año más, las cosas cambian. Los cambios siempre son buenos. ¿De qué estás hablando, güey? Shh, no seas pesimista, ponele onda. X5 Radio. Si no le ponemos onda. Cuando la tarde empieza a pasar factura, acompáñala con mate y radio. Nunca es tarde. Información y buena música. La mejor merienda para continuar el resto del día. Horas 35 minutos, estamos haciendo Nunca es Tarde aquí en Radio X5 91.3. Al final, nada de lo que hemos prometido, somos unos mentirosos bárbaros, pero todo por una buena causa, porque como siempre, te ofrecemos cosas para hacer, te damos planes, te sugerimos propuestas. Este domingo a las 15 horas, esto es en el Parque Saavedra, va a haber una jornada a beneficio para la biblioteca del otro lado del árbol, ¿sí? Que hace un tiempo, más o menos a principio de año, tuvo un hecho bastante triste, bastante feo, un hecho vandálico que comprometió varias de las pertenencias de la biblioteca, y entonces están buscando las maneras de poder volver a resurgir, si se quiere, o recuperar lo que han perdido. Por eso nosotros estamos en comunicación con Paula Kriskowski. Creo que lo dije bien, Paula, ¿es así? Re bien. Vamos, todavía. ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Paula es la creadora de esta biblioteca popular. ¿Funciona algo más, además de una biblioteca, allí en Parque Saavedra? Bueno, nosotros siempre decimos que nuestra biblioteca es mucho más que una biblioteca, así que podemos decir que funciona el taller de arte, los sábados culturales. Y bueno, el parque de por sí además es un parque muy cultural, así que siempre hay gente haciendo cosas, algunos colgados de los árboles haciendo circo, gente de cuerda de candombe, digamos, es un parque muy, muy transitado y muy paseado por los platenses. Sí, totalmente. Eso es cierto. Es uno de los parques quizás más culturales que tiene La Plata. ¿Cómo se vinculan con esas actividades ustedes desde la biblioteca o ellos con ustedes? Y en lo cotidiano, porque digamos nosotros, vos pensás, la biblia está abierta 8 horas diarias todos los días, de lunes a sábado. Recibimos escuelas, así que transitamos el parque, digamos, lo recorremos. Y está bueno porque siempre aparece un flautista, un violinista, alguien haciendo cuerda floja y en general vamos tomando todo lo que la diversidad del parque nos da para incorporarlo a nuestra propuesta. Y nada, siempre buena onda con todo el mundo. Totalmente. ¿Sí? Che, ¿y cuánta gente reciben más o menos en promedio ahí en la biblioteca? ¿Tienen algún numerito de eso? Y hay números. Ponele, solamente de escuela 7.000 pibes por año. Es un montón. Tenemos 4.000 usuarios, o sea, gente que pasa a buscar libros, niños que pasan con sus mamás, sus papás, sus abuelos. Son muchos niños y mucha gente que circula y que frecuenta la biblio a menudo y en lo cotidiano, ¿no? Hay mamás de martes, de miércoles, de jueves, de viernes, sí, todos los días. Tienen como sus rutinas, ¿viste? Que después de la escuela pasan o antes de la escuela en algún momentito a retirar libros. ¿Y quiénes colaboran ahí con vos para darte una mano con el lugar, para ponerlo en condiciones? Ya me imagino que lo que es el orden y lo que es el mantenimiento es complejo. El orden también de la estructura de la biblioteca, justamente llevar a una biblioteca adelante tiene sus quehaceres diarios desde, no sé, un inventario, todas esas cuestiones. ¿Cómo las llevan con esas cuestiones? Sí, bueno, siempre hablo que la biblio es un colectivo de gente, ¿no? Yo suelo ser quien habla o quien cuenta, pero somos un montón de personas, están gente que colabora, como decís vos, en lo que es específicamente el trabajo de biblioteca, que es etiquetar los libros, inventariarlos, cargarlos al sistema, los que ordenan los canastos, los docentes que reciben los chicos de las escuelas, los talleristas en los talleres de arte, digamos, muchísima gente que colabora para que la biblio pueda hacer lo enorme que es y sobre todo con la calidad de todo lo que tiene para brindar. Bueno, también los artistas, ¿no? La gente que los sábados lleva su propuesta, que siempre es a la gorra, que es una manera de que todos podamos ser incluidos en eso, así que creo que la biblio es lo que es gracias a todo ese colectivo de gente, sobre todo solidaria, que se ha sumado en su primer momento y que no solo se sumó, sino que se quedó. Justamente. Bueno, estamos en línea con Paula Kriskowski, la creadora de la Biblioteca del Otro Lado del Árbol, que, como decíamos hace un ratito, este domingo propone un festival musical, actividades también con obras infantiles. ¿Me contás un poco cómo surge la idea? O sea, sí sabemos lo del hecho, el hecho vandálico que hubo, no sé bien en qué consistió. Por ahí, si lo querés contar cortito, en una línea, no, para no hacer mucho hincapié en eso, sino más bien en lo que va a ser justamente lo de este domingo. ¿Qué fue lo que, cuál fue el disparador justamente para realizar este tipo de jornada? Bueno, primero te cuento que el festival no lo organizamos nosotros, sino los chicos de Toma la Voz, que es un programa de radio que siempre nos han acompañado difundiendo el proyecto. Surge, como contás vos, ya ni me acuerdo en qué mes, se incendió o incendiaron, no sabemos, un galponcito muy pequeño que teníamos para guardar materiales, sobre todo de plástica. Sí. Y bueno, por suerte la repercusión fue que la comunidad platense toda, como pudo, empezó a dar muestras de solidaridad y de querer reponer lo que se había perdido, que no había sido mucho, pero bueno, la verdad que nos asustamos porque, digamos, lo que tiene la Biblia es irrecuperable, entonces nos dio miedo que eso mismo sucediera en la casita, que es la biblioteca. Mm. Y bueno, los chicos de Tomá la Voz tuvieron en ese momento la iniciativa de pensar para más adelante, cuando llegara el buen clima, hacer un festival, y además de hacer el festival, digamos, hacerlo a beneficio de la Biblia. Los chicos piden a la gente que se acerque, que lleve un libro de cuentos o algún material de plástica, que todo eso a nosotros nos suma muchísimo para el cotidiano y también para ayudar a otras bibliotecas populares que recién arrancan. Así que bueno, el domingo 27, domingo que no abre la biblia, porque nosotros abrimos, claro, de lunes a sábado, pero que por supuesto estaremos acompañando el festival. Bueno, va a haber, por lo que estuve leyendo, un montón de bandas. Sí, nosotros vamos a escuchar un poquito ahora, en un ratito, alguna de esas bandas que mencionamos la vamos a poner acá como para incentivar a la gente. Buenísimo, ahí leí Las Armas, Caracola Contramano, Maldito Blues, Viedma Tripulación, una obra de teatro para temblar de risa, así que nada, se ve que, nada, que muchos grupos de música y mucha gente que imagino también son del cotidiano de la radio de Tomá la Voz, se suma a esta cruzada. Y además, bueno, siempre es lindo, ¿no?, encontrarse, ni hablar, que en un parque público, en un parque que es de todos, así que ahí estaremos acompañando, por supuesto, esta movida solidaria por la Biblia. Sí, Paula, y puntualmente hablabas recién de libros para la biblioteca y cosas más bien referidas a lo que es la plástica, pero ¿con qué podemos colaborar? O sea, la gente que se acerque, ¿qué es lo que puede llevar? ¿Qué es lo que más se necesita, lo que más están requiriendo en estos momentos allí en la biblioteca del otro lado del árbol? Y todo lo que son témperas, plasticolas, pinceles, papeles de colores, en general todo eso tiene muchísimo uso, y aunque ahora estamos cerrando el año, bueno, para el año que viene creemos que vamos a empezar con todo en febrero como siempre, así que todo eso nos viene bárbaro. Y libros, siempre pedimos que no es lo que me saco de encima, sino lo que puedo compartir, así que un libro infantil en buen estado, de los que los chicos ya crecieron y no tocaron más o nada, ¿no? Esto del gesto de compartir y no solamente sacar del galpón lo que no necesitamos, porque eso tampoco lo necesitamos nosotros. Claro. La Biblia siempre cuida mucho el material y la calidad de lo que se brinda ahí para los pibes, así que bueno, eso, un libro, cualquier libro que esté en casa que se pueda compartir en la biblioteca será muy muy bienvenido. Ahora, y tema merienda, no sé si hay copa de leche, hay algún almuerzo, si llevan nada de eso. No tenemos nada de todo eso. Pero bueno, si llegan a llevar, lo redireccionaremos a algún lado que seguramente le den un buen uso, claro. Totalmente. Bueno, y si se quieren comunicar con ustedes, Paula, ¿cómo hacen? ¿Desde el Facebook? ¿Desde dónde? Sí, del Facebook, del otro lado del árbol, que es una fanpage. Y si no, acercándose al parque, ahí en 14, 66 y 67, dentro del parque cerrado, siempre la mejor manera es darse una vueltita. Así que nada, siempre estamos ahí, ya les digo, de 9:30 a 5:30 todos los días. Y bueno, especialmente este domingo estaremos acompañando el festival a beneficio de la biblioteca de los chicos de Tomá la Voz. Bueno, Paula, muchas gracias por este tiempito. Lo mejor para el domingo, que vaya mucha gente y que puedan lograr lo que están buscando. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Te mandamos otro aquí desde la radio. Pasaba ahí nomás Paula, voy a repetir el apellido, Kriskowski. Ella es la creadora de la biblioteca del otro lado del árbol. Tiene que ver con un sueño que tenía la hija, que ella se lo hizo realidad en su momento por problemas de salud que tenía justamente, que tuvo un hecho vandálico, como contaba, a principio de año, y que desde hace rato se venía pensando entonces justamente por parte de un grupo de radio que estaba pensando en una actividad que fuera a beneficio justamente de la biblioteca del otro lado del árbol, esperando que tocaran los días lindos. Te repito entonces la gacetilla para que tengas en cuenta lo que va a hacer este domingo 27 de noviembre a las 15 horas, termina a eso de las 11 de la noche. El día en principio estaría más que agradable, así que está lindo para acercarse ahí al Parque Saavedra, va a ser en el sector cerrado, eso también hay que tenerlo en cuenta. Tocan Caracola Contramano, Las Armas Buenos Aires, Viedma Tripulación y Maldito Blues Club. Nosotros ahora en un ratito vamos a escuchar un poquito de dos de las bandas que están allí, que estarán allí presentes, para empezar a picarte un poquito las ganas de que vayas allí a compartir un rato la tarde en el Parque Saavedra. También va a haber obras infantiles, como bien decía, la obra infantil Bu para temblar de risa, una exposición fotográfica que se llama La Rosca Nuestra, instalaciones didácticas, todo eso a beneficio, como decíamos, de la biblioteca del otro lado del árbol. Importante, no están buscando alimentos no perecederos, ropa, esas cuestiones que por ahí suelen asociarse a este tipo de eventos, sino más bien libros. No vale que lleven, ha pasado, ¿no?, de donar un manual de Santillana del 65 que te enseña las capitales de la Unión Soviética, no se usa más ese, no sirve más, todavía no descubrieron, no sé, no tiene la llegada a la luna capaz directamente. Como decía Paula, no lo que los desperdicios, sí, sino algo. No que es un juntadero de libros, claro. Sí, es una biblioteca justamente para tener en cuenta. Está bueno que lleven algo que les gustaría que los pibes lean. Vamos a escuchar un poco de las bandas que estarán entonces presentes.